En apoyo al mensaje del año nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un, el Comité Central de la Unión de la Juventud Comunista Lenin de toda Rusia publicó hace poco una declaración y el presidente del Comité de Amistad Egipto-Corea y del Comité Preparatorio Árabe de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017 y los titulares del Frente de Salvación Nacional de Rusia y del Grupo de Estudio de la Política de Songun de Bangladesh dieron sendas declaraciones a la prensa.